Buenas noches. Bueno, como siempre, agradecer a este equipo fantástico que ha logrado montar este proyecto, yo creo que muy pionero aquí, en, por lo menos a nivel institucional en Málaga. En segundo lugar, también a la misma térmica que ha acogido esta serie de eventos y ha tenido la valentía de proyectarlo esto. Ojalá tenga continuidad en otros próximos años. Y en tercer lugar, también gracias a vosotros, porque sois el ambiente, lo que hace posible, la atmósfera que hace posible que estas cosas puedan producirse. Yo soy Eduardo Serrano, voy a ser el moderador de esta mesa redonda, y me siento, la verdad, un poco intimidado por mis propias dificultades a veces en hablar y tal, pero sobre todo porque está el precedente de la mesa anterior, moderada por Floren, ¿no? Que a mí me parece un ejemplo tan extraordinario de catalizador cultural y movilizador de en todo lo que trabaja, que siempre me quedo asombrado de su facilidad y de su simpatía, su buen hacer en casos como el que yo ahora trato de trabajar. Vamos a tener sucesivamente la intervención de Beatriz García, luego vendrá José Pérez de Lama y finalmente Domenico de Siena. Le ruego que estéis 15 minutos o así, o 20 minutos como mucho, para poder disponer luego de un tiempo suficiente para el debate. Y ahora presento a cada uno de ellos. Beatriz es antropóloga e historiadora, editora, participando en un proyecto muy singular a nivel nacional, incluso yo creo que europeo y transnacional, Traficantes de Sueños, que probablemente todos conozcáis, que es un proyecto levantado a fuerza de un esfuerzo tremendo y con una ambición que, afortunadamente se ha visto recompensada, y recientemente incluso han abierto ya una librería en un sitio mucho mejor y tal. Y es una de las cosas estupendas que suceden en este país, ¿no? Beatriz es también activista de la Villana en Vallecas, y investigadora y estudiosa de teórica y práctica de los movimientos sociales y de en relación con las movidas municipalistas que tanto ahora nos están inspirando. José Pérez de Lama es arquitecto, doctor arquitecto, un inquietísimo nómada que, yo lo conocí apenas cuando publicaba un blog o algo así. Antes no eran blogs, era página web que se llamaba Os Favelados, ¿no? Los Favelados, de ahí su apodo, su acá, ¿no? Orfa. Un personaje inquieto, siempre en movidas sorprendentes, y que ahora, desde hace algún tiempo, ha aterrizado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, hace bastante tiempo, y ahí está también trabajando en el otro ámbito, ¿no? De menos creativo, pero también útil de en cuanto a la movilización y la creatividad así más encubierta, más subterránea. En tercer lugar, Domenico di Siena, que bueno, nos conocimos en el 2009 en Gijón. Me hizo una entrevista, la verdad es que tuvo mucha paciencia por mi forma de hablar y tal, ¿no? Me preguntó cosas muy, muy interesantes y desde entonces intermitentemente aparece Domenico, siempre también moviendo cosas sorprendentes, ¿eh? Algunas de ellas, bueno, pues la ciudad, por ejemplo, la ciudad escuela, es una cosa que me ha llamado mucho la atención ahora. Tú participas en realidad de un conjunto de personas y tal, que me ha parecido realmente clonable, un asunto estupendo. Luego otras cosas mucho más propias, civic wise, y siempre también en ese terreno de lo inventivo. Él es civic designer. ¿Es un título? Me lo he dado yo mismo. ¿Te lo has dado tú? Bueno, es siempre inconforme con los términos. Luego a lo mejor hablo un poquitín de eso, profesional o político y cosas así, ¿no? Bueno, pues esta es una mesa redonda con un perfil ya más específico, más técnico en relación con la primera. Tiene un carácter más como proactivo, ¿no? De proponer cosas, también desde una perspectiva, digamos, como más profesional en relación con la ciudad, lo urbanístico sobre todo, ¿no? O lo urbano, pero siempre desde una perspectiva muy diferente a la habitual. Yo quisiera fijarme en esas características que los tres comparten, y para eso voy a leer, sí, porque mi memoria no es muy buena, lo que yo entiendo que son cinco nodos problemáticos que tal vez después en el debate pueden también suscitar preguntas preguntas y respuestas. El primero de ellos es su trabajo en torno a la ciudad, ¿no? Yo diría que su amor a la ciudad también, por supuesto. O sea, el trabajo, pero desde la pasión por la ciudad, entendida como una comunidad no solamente de humanos, ¿no? Como, no sé si habéis visto una película que se llama Der Suursala, que tiene también otro título, El cazador, de Kurosawa, de 1975. Hay una escena maravillosa en que le preguntan, bueno, pues estamos solos, no sé qué, había un grupo de gente, y de su sala dicen, no, también hay gente. Y entonces señala los animales, los seres vivos que le rodean, ¿no? Pues eso son gente, y la ciudad es eso, gente humana, no humana, y otras cosas que a lo mejor nosotros no decimos que sean gente, pero que están animadas, ¿no? Las calles, los edificios, todo eso, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la pasión por la ciudad. Y a partir de ahí, por supuesto, el derecho a la ciudad. El derecho que es mucho más que reclamar la recepción de los recursos de la ciudad, sino que es a intervenir, a modificar la ciudad. Ya en Ries Lefebvre creo que había una acepción que era mucho más activa de la que habitualmente se entiende, mucho más de intervención. David Harvey lo ha de alguna manera actualizado en sus escritos últimos, ¿no? Y bueno, pues la ciudad, un poco en relación con el título, la hacemos, pero nos hace, ¿no? Ese es uno de los posibles títulos para esta mesa redonda, que fue en cierta manera coincidente con uno de los posts de Orfa, que me dijo, bueno, pues tío, este es el título que más me gusta, y luego resultó que era el que había puesto el Ampos, ¿no? Bueno, pues... Sí, yo lo conocía de la arquitectura, de los griegos, o sea, la casa la hacemos y nos hace, ¿eh? Bueno, pues lo mismo la ciudad es la casa grande. Hay también, por supuesto, un compromiso ético, social y político, político de polis, ¿no?, de habitantes de la ciudad. Con un enfoque, con una atención a algo que suele quedar oculto en los, por parte de los análisis, los estudios o las prácticas de la tecnocracia, ¿no?, que es precisamente el conflicto. Y el conflicto no solamente entendido como un tema problemático, dañino o destructivo, sino también desde su posible fertilidad, de su carácter creativo. Por supuesto, si ellos no fueran críticos con su propio quehacer, la profesión que menciona en nuestros títulos, pues no sería muy de recepción todo lo que estoy diciendo. Y efectivamente ellos lo son en un grado notable, ¿no?, porque tampoco nos gusta la forma en que construimos la ciudad, ¿no?, los técnicos, los que intervenimos, también desde los ámbitos de la acción social, ¿no? ¿Quién hace la ciudad? El título de esta mesa redonda era Gente que hace la ciudad, pero si empezamos a ver de qué modo se hace la ciudad, veremos con bastante pena que realmente no la hacen muchas veces los que lo habitan, ¿no? Y ni siquiera nosotros, los técnicos. Como técnicos nos compete una función muy especial, que es la definición de necesidades, de problemas y tal, a lo cual se nos demanda las soluciones. Pero esa es una autocrítica profunda y que hay que tener en cuenta. Las soluciones, los satisfactores que nosotros damos a esas necesidades, muchas veces son los nuestros, ¿eh? No nos damos cuenta de que la ciudad la pueblan muchas otras gente. Y entonces eso es una trampa que a mí realmente desde hace mucho tiempo me preocupa. O sea, cómo nosotros damos la solución, nuestra solución, a un problema que realmente no entendemos. Que muchas veces nos aprovechamos de ello, del poder que nos proporciona esa situación de definir y de resolver los problemas. Son también, por supuesto, creativos, cada uno en su área, muchísimo. Beatriz lo es desde su trabajo, ahí acompañando y profundizando en el tema de, por ejemplo, ahora, de toda la renovación política de las ciudades, de lo que va a hablar. También lo es Orfa, desde siempre, ¿no? Yo me acuerdo de algunas cosas maravillosas que él impulsó. Fadayat 2004, Indimedia Estrecho. ¿Qué fue de Indimedia? Cerró el año pasado. Bueno, también el May Day en Sevilla, algo, una aventura absolutamente increíble, ¿no?, que yo creía que era imposible hacer y se hizo, ¿no? El Fab Lab, actualmente, bueno, es lo que está trabajando, ¿eh? Y también Domenico, ¿no?, de lo que antes empezaba a apuntar, ese inconformismo con los términos, con los conceptos que también nos dominan, ¿no?, los profesionales. ¿Qué hacemos precisamente en nuestra profesión, ¿no?, y cuando realmente deberían, los que deberían hablar y los que deberían actuar serían los usuarios, los que sufren o los que disfrutan de las cosas, ¿no?, que nosotros en exclusiva nos han encargado hacer? o lo social, por ejemplo, ¿no? Cuando él critica ese término, en realidad lo justo sería el territorio, no lo social. O sea, el territorio porque comprende también eso que estaba hablando, más allá de la gente humana o no humana, pues todo lo que puebla nuestra ciudad, esas criaturas que, bueno, pues no llamamos calles, plazas, edificios, jardines, etcétera, ¿no? Y bueno, el último punto es el que ellos representan también una tensión desde la inteligencia de la ciudadanía, la inteligencia autoorganizada, que tenemos tantas pruebas de que ello ha sido así. Yo me acuerdo, por ejemplo, de lo que ocurrió en México en 1984 con el terremoto. Era uno de los posibles nombres para esta mesa redonda. Era algo así como Superbarrios contra Smart City, ¿no? Superbarrio fue un personaje que salió, era anterior, pero de hecho tuvo una presencia notable en ese momento como catalizador, en cierta manera mítico, de lo que la gente desde la base de la espontaneidad podía hacer, ¿no? Y eso ahora yo creo que es la materia de nuestro trabajo. Y cómo eso se pone inevitablemente interpelando a las instituciones públicas, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? En este lugar, ¿no? Y cómo los problemas, los conflictos, es el momento de plantearlo, no escapar de ellos. Ese es el asunto que da la vuelta y que nos coloca en este mismo lugar. ¿Qué hacemos en este espacio público, ¿no? Que desde nuestra ciudadanía. Bueno, pues empieza Bea. Yo te avisaré cuando estemos cerca de los 15 minutos. Pues hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a Eduardo, a La Térmica, al grupo organizador de La Ciudad Demudada. Como han dicho, mi nombre es Beatriz García, participo en la editorial Traficantes de Sueños, que es un proyecto de producción y comunicación política. Es, además de una editorial, una librería y un espacio de autoformación, y la seña de identidad sería la publicación con licencias abiertas que permiten la libre copia y descarga, y también todas las actividades que se hacen en nuestra librería, que es un centro social, más de 200 actividades al año, son grabadas, el audio, y son subidas a la nube, de manera que se pueden también copiar y descargar de manera libre. Estamos generando así un archivo colectivo de todas las actividades que se hacen en el local, que os invito a visitar en traficantes.net. También en traficantes.net, como digo, todos los libros de nuestra editorial, cuando los sacamos en papel, se pone una copia en PDF que se puede descargar. Participo también en un colectivo que se llama Observatorio Metropolitano de Madrid. Es un colectivo de investigación militante, interdisciplinar. Somos activistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos, historiadores. Hemos producido, yo creo que ya llegamos a la decena de títulos, algunos centrados en Madrid, en el estudio de la ciudad, en geografía crítica, pero también de economía, de ciencia política, sobre la onda municipalista. Algunos de ellos están al final de la sala, podéis echarles un ojo, también comprarlos, porque la cultura libre no es cultura gratis y es necesario apoyo de comunidades que la apoyan, que apoya la cultura libre para la sostenibilidad de los proyectos, pero como digo, también están a vuestra disposición para que les echéis un ojo. Este observatorio vamos a convertirnos en el Instituto Democracia y Municipalismo, que inauguramos este sábado en Madrid. Es la presentación de este instituto, que va a unir la producción intelectual que veníamos haciendo en el observatorio con cursos de formación, como veníamos haciendo en Traficantes de Sueños, y con una serie de artículos que aparecen en distintos medios de comunicación y también en la página del instituto. Instituto Democracia y Municipalismo, como digo, si queréis echarle un ojo en internet. Entonces, bueno, hay poquito tiempo, que me parece muy bien para llegar al debate. Perdona si me acelero, yo creo que voy a hablar de cosas que en realidad son conocidas y compartidas por todas, como es las luchas urbanas, ¿no? En la ciudad de Madrid, el derecho a la ciudad y, o sea, cómo se ha conseguido el derecho a la ciudad por parte de la gente de Madrid. Hay un momento muy importante que es la década de los 70 y los 80, seguramente sabéis, y también me interesaría saber si en Málaga fue parecido, que son las luchas obreras y vecinales. Toda la gente que había emigrado a la ciudad había levantado sus propias casas en la zona sur y este de la ciudad de Madrid, en zonas sin urbanizar. Era gente que trabajaba en las fábricas o en la construcción del resto de la ciudad. Se podía entender incluso como una ciudad dual. Esta gente emigrada que había hecho sus casas, que no tenía servicios públicos ni vivía en zonas urbanizadas, luchó contra la dictadura y luchó también en la transición, primero por la carestía de la vida, también hubo movilizaciones por el pan, pero las luchas más o las más que tienen una consecuencia más importante en la ciudad de Madrid sería por que se les realojara en las mismas zonas donde habían hecho sus casas autoconstruidas cuando ya estaban en una zona más céntrica de la ciudad y se les quería expulsar. Esta gente, a final de los 70, principios de los 80, consiguió que no se les echara, no se les expulsara de esas zonas y se construyera vivienda nueva de mejores calidades en los barrios donde vivían, ¿no? Ese plan de remodelación de barrios de Madrid, 38.000 viviendas públicas, urbanización de la zona, alcantarillado, luz y también servicios públicos. De alguna manera, la memoria de Madrid es la más importante lucha por el derecho a la ciudad, por el derecho al centro, ¿no? Porque también se consiguió transporte público, o sea, el derecho a la movilidad en la ciudad, el derecho al acceso al centro, pero también el derecho a barrios dignos, ¿no? Es un hito, desde luego, fundamental en las luchas urbanas de la ciudad. Fue una victoria amarga porque luego vino la crisis de los 80, el desempleo y la droga, pero sin duda fue una victoria que merece la pena recordar. Por el contrario, la década de los 90 y de los 2000 lo que podemos ver es una privatización del espacio público y una privatización del acceso a la vivienda, como sabéis, por la vía hipotecaria. Madrid, como muchas otras ciudades, en la competencia interurbana neoliberal, intenta dinamizar la economía mediante la atracción de turistas, de habitantes, de empresas, de capitales. Para ello se mercantiliza el espacio público, sobre todo la zona del centro, que aspira a ser una zona de ocio que atraiga estas inversiones y estos turistas, y por ello también tiene que expulsar a los sujetos que interrumpen o molestan para estos nuevos espacios de consumo atractores de los flujos globales de turistas y capitales, ¿no? La mercantilización del espacio público se hace a través de la desregulación o la omisión de las regulaciones, la expulsión de los sujetos a través de las ordenanzas municipales. Como sabéis, pues desde Barcelona 2005, luego se multiplicaron por el resto del Estado estas ordenanzas que prohíben a los mendigos dormir en la calle, que prohíben beber en la calle, que prohíben hasta, bueno, quitar las aguas de las fuentes, etcétera, ¿no? De alguna manera el espacio público se privatiza. Uno de los libros últimos que hemos sacado, que se llama Enclaves de riesgo, habla precisamente de este tipo de represión burocrática que serían las ordenanzas municipales. En Madrid, por lo menos, la vida asociativa tampoco hacía un uso intensivo del espacio público. Los movimientos sociales eran activos, pero eran más bien colectivos pequeños que trabajaban en red para ciertas campañas y tenían más victorias concretas que un alto impacto público. Digamos que la burbuja y las políticas neoliberales reforzaron las dinámicas individualistas y consumistas. Esto vino a romperlo, como todos sabemos, el 15M, ¿no? En el 15M se convoca una manifestación a través de un colectivo online. Democracia real ya, no somos mercancías en manos de banqueros y políticos. La manifestación da lugar a una acampada y el movimiento 15M que surge desde entonces en Madrid y por lo que sé en el resto del Estado, podríamos entenderlo como un movimiento de lucha urbana que cambia la forma de estar, de pensar y de usar el espacio público y que con ello crea de facto una nueva lucha del derecho a la ciudad. Voy a repasar algunos de los cambios de la manera de estar en la ciudad que suceden durante el 15M como una forma de apropiación del espacio y luego hablaré un poco de cómo después de esta apropiación del espacio se desarrollan propuestas también en torno a la democracia urbana, ¿no? A partir de las candidaturas municipalistas. La acampada no era una forma habitual de protesta en la ciudad de Madrid, alguna acampada sindical, alguna acampada de cristianos de base, pero no era una forma habitual de protestar y tampoco de estar en la ciudad. La referencia inmediata era la acampada de Tahrir en Egipto. Desde la misma noche del 17 de mayo se empiezan a construir estructuras, ¿no? Esto es también desde el punto de vista de la antropología, pero es muy importante, ¿no? Desde la noche del 17 de mayo, como digo, se forma una comisión, que es la Comisión de Infraestructura, que empieza a traer cuerdas, mantas, las telas, que empieza a traer mesas, sillas, los altavoces, de manera que se pueda funcionar en ese espacio. Otro grupo inicial fue alimentación, que era, hacían comida para la gente que estaba en la acampada, pero era tal la demanda que se hizo alimentación 1, alimentación 2 y alimentación 3, ¿no? Se creó un puesto de enfermería, un espacio para niños, una biblioteca, una comisión llamada Respeto, que velaba por la convivencia y por la limpieza del espacio. Todos estos grupos se distribuyeron por la plaza y se ha hablado por ello de la ciudad de Sol. Disponía de paso de pasillos señalizados en el suelo y de mapas como este. Bueno, ahí se puede ver cómo estaba situado, ¿no?, cada una de las cosas. Este otro mapa era el que estaba en Sol, donde pues se enseñaba dónde estaba cada una de estas cosas, ¿no? La ciudad de Sol se generó como un espacio cotidiano de permanencia, es decir, donde se comía, se dormía, te encontrabas con otros y estabas, ¿no? Se pasaban las horas. Obviamente nadie o casi nadie había dormido en la Plaza del Sol de Madrid, ¿no? Acampado, casi nadie había comido de manera habitual, casi nada, nadie pasaba las horas en esta plaza que es central a la ciudad. Pero fue también un espacio de expresión. Todos los carteles, los andamios de los edificios se llenaron de carteles. También esto del metro se llenó de carteles producidos, autoproducidos, ¿no? La gente expresaba, se expresaba y lo colocaba para que otros lo vieran. No solo la Plaza del Sol, sino que alrededor de la Plaza del Sol había un montón de reuniones de otros grupos. Hay un grupo de trabajo que se reunía en los soportales del Corte Inglés, otro en el pasaje de la Caja de Ahorros, que era donde estaba Bankia, en las calles Preciados y Montera, que eran calles tradicionalmente comerciales. Entonces, como digo, no solo la Plaza del Sol, sino que todo el centro alrededor se convirtió en un lugar de estar, de debate, de otro uso con el espacio público. Este es también, ya en el 2013, pues dos años después, en el aniversario, también se plantea un ágora, en este caso territorial, en el que se señalan distintas plazas alrededor del Sol para encontrarse. El 12 de junio se levantó la acampada, se limpió y se barrió. Yo creo que todos estos son ejemplos de cómo se había generado una otra relación con un espacio, ¿no? Pocas veces limpiamos el espacio público. Sin embargo, era tal la sensación de identidad, de apropiación, de pertenencia, que la gente limpió Sol, ¿no?, antes de irse. No da tiempo, pero que también es interesante la relación de las redes sociales con el espacio físico de la plaza. Se ha hablado mucho de la excepcional continuidad que había entre la plaza y Twitter, por ejemplo. Tú te ibas de la plaza, pero seguías colaborando a través de Twitter, recibías la información, proponías. Cuando volvías a la plaza, te hacías un emisor de lo que estaba pasando ahí. Entonces, bueno, la relación del espacio público-plaza con las redes sociales es también de mucho interés. Aquí simplemente, pues, cómo aumenta el uso de Twitter y cuáles fueron los hashtags Acampada Sol, Spanish Revolution, pues fueron las de mayor uso. Otras formas de renovación del uso del espacio público fueron las manifestaciones. Se empezaron a hacer manifestaciones en columnas, también había habido alguna, sobre todo en las marchas sindicales, pero no era una forma habitual. Con el 15M se hacen habituales estas marchas en forma de columnas, la primera el 19 de junio, inmediatamente después. Como veis, pues es norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste. La gente más alejada sale de su barrio y va atravesando barrios donde se encuentra con otros que recoge y sigue avanzando hasta llegar a Sol. Aquí las marchas del norte llegaban a Cibeles y las del sur a Atocha. La idea era confluir sobre el Palacio de Congresos, pero era imposible porque ya estaba lleno. Entonces, bueno, es fuertemente, o sea, nadie hace esas distancias andando en Madrid. O sea, el hecho de ir a atravesar la ciudad andando es una experiencia nueva para la mayor parte de la gente. Y en ese encontrarse en el camino con la gente de otros barrios, pues que hay aplausos, hay abrazos, hay la alegría del encuentro, pues es una modificación de la subjetividad de la relación también con el espacio y los barrios, ¿no? Este es otro ejemplo del 2012, pues también la marcha norte, este, sur y oeste. En esta imagen se ve incluso lo que sería la toma del centro, ¿no? Como las periferias, los barrios periféricos toman el centro de Madrid, en un movimiento que en otras ciudades es más común quizá, ¿no? Los barrios de América Latina, estoy pensando, ¿no? Bajando de los cerros, bajando de las montañas hasta el centro. No es geográficamente el caso de Madrid, pero sí que es esta idea de que la gente de los barrios periféricos toma el centro, ¿no? Las manifestaciones se tenían que convocar, avisar a delegación de gobierno, a partir del 15M ya no. Y muchas veces las manifestaciones autoconvocadas se convertían en manifestaciones nómadas, en las que simplemente se vagaba por la ciudad expresando la protesta, estando con otros en la calle, se paraba y se hacía una asamblea para decidir a dónde ir. Si había un cordón policial, simplemente se desviaba la manifestación y seguía en otra dirección. De alguna manera la manifestación siempre había sido algo muy codificado, ¿no? Con una salida y una entrada. El 15M también hace que la manifestación sea un proceso vivo que se decide sobre la marcha con otros cuál es su destino y su función. Entonces, bueno, decir que la acampada del posterior movimiento 15M alteró por completo la relación de los participantes con el espacio público. Tenía también preparado algunas notas sobre las mareas verdes, las marea verde y la marea blanca. Pero bueno, por pasar muy rápido, simplemente decir que estos movimientos, que ya no eran tanto sindicales, laborales, salariales, como por los derechos sociales, que se unían los trabajadores con los pacientes, con los estudiantes, con los padres, con los enfermos, generaron también nuevas formas de acción, como serían las ocupaciones de las escuelas, las ocupaciones de los hospitales. Nunca había habido en los hospitales asambleas como las hubo durante la Marea Blanca, y los hospitales también les fueron decorados con carteles, que era algo que tampoco se había visto, ¿no? Estos son unos carteles del Hospital de la Princesa, que tenía amenaza de privatización, son unas versiones del Guernica. Aparecieron las pancartas hechas en casa, los disfraces, en las manifestaciones. Y si se entiende que las instituciones, las infraestructuras públicas, muchas veces son entendidas como estatales, que en realidad son del Estado, de alguna manera estas movilizaciones permitieron también la apropiación de esas infraestructuras municipales como propias, como digo, los colegios y los hospitales, como lugares también de estar y de discutir, no solo de trabajar o de ser usuario, ¿no? Otro ejemplo sería la de la vivienda. Sabemos la plataforma Afectados por la Vivienda, pues el papel que ha tenido en la detención de desahucios, la denuncia de la falta de derecho a la vivienda. Normalmente, aunque precisamente lo que más se ve son los stop desahucios, en realidad la PA lo que se dedica fundamentalmente es a presionar a los bancos entre desahucios para que la gente consiga alquiler social, dación en pago, condonación de la deuda, ¿no? Esta presión sobre los bancos se hace sobre todo a través de ocupación de sucursales. La gente ocupa una sucursal y exige el contacto con un directivo o con el jefe de recuperaciones o con el jefe de área, de forma que se pueda iniciar esta negociación. Estas ocupaciones de sucursales han ido derivando en una ocupación cotidiana también de esas sucursales, a veces está muchas horas, se lleva comida y, pues, por ejemplo, se hacen fiestas o se hace baile, ¿no? En otro uso también, otra manera de estar en las acciones y en el espacio de las sucursales. También hubo una acampada en Madrid, pero lo voy a pasar por encima, en la puerta en Celenque, que era la sede de Bankia. Ahí estuvo acampada la gente 4 meses. Fue muy importante porque era un punto de visibilización, la televisión conectaba continuamente con Celenque, muchos vecinos bajaban mantas, bajaban café, lentejas. Y fue otra muestra de cómo la cooperación social sostiene la vida en la protesta, que yo creo que es algo que se puede aprender de todo el 15M. También lo hemos visto en las luchas latinoamericanas. ¿Llevo 15? Sí. Bueno. Sí. Los movimientos descritos de alguna manera se encontraron con un bloqueo, ¿no? Todo lo que demandaban, pues no se veían transformaciones de las leyes o grandes transformaciones de la situación, y había generado una fuerte identificación entre la gente, de complicidad, de sentirse parte de lo mismo. Las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con esas reivindicaciones, y a partir de la victoria de Podemos en marzo, pues se vio que una lucha electoral quizá era posible para cambiar esas condiciones, ¿no? Estas plataformas pueden verse como un intento de construcción de democracia urbana, ¿no? Dentro del derecho a la ciudad, has tomado el espacio, pero necesitas la capacidad de autogobernarte, ¿no? De darte unas reglas. Y en estas candidaturas, yo entiendo las candidaturas y la población que van en busca de esa democracia urbana. Una vez cambió la relación con la ciudad y también con el resto de los habitantes a través de esa movilización, se entiende posible generar otro modo de gobierno que cambie las reglas y tienda al autogobierno. Esto es una frase que se dijo en el plenario de Ganemos Madrid antes de las elecciones. Al final, pues hacía así como una especie de recital. Y entonces lo que se dijo es, por ejemplo, si supimos hacer una ciudad en pequeñito que habilitaba la política y la vida a la vez, ¿cómo no vamos a saber ganar Madrid, ¿no? Haciendo esa relación entre el 15M y Ganemos Madrid en este caso. Entonces, bueno, dentro de esta democracia urbana, de las candidaturas municipalistas, de las demandas ciudadanas, se han puesto en marcha varias líneas de desarrollo. Una sería la facilitación legal de realización de consultas que fueran vinculantes para el Gobierno. Otra es la cogestión de instalaciones públicas y de servicios públicos. Todo esto paso, luego lo podemos entrar. Y luego mecanismos de participación en la toma de decisiones y de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En Madrid se está pensando en algún tipo de foro local, a semejanza de las asambleas del 15M, de las mareas, donde se vuelque la información, se debata, se puedan recoger las propuestas, que los representantes tengan que estar presentes, que se rindan cuentas, ¿no? Sin embargo, también en este proceso hemos visto muchos límites en la cuestión participativa, ¿no? Pues eso, hacer programas participativos, hacer listas participativas, pues todo parece que es muy buena idea, pero luego lo que hemos visto también en los últimos meses son las dificultades que entraña un modelo de participación, porque la realidad es que no todo el mundo participa igual. Participa la gente que tiene más tiempo, la gente que tiene más información, la gente que tiene intereses directamente implicados, ¿no? Entonces, bueno, cosas que hemos aprendido es respecto a las votaciones online, por ejemplo, había mucha esperanza en la democracia 4.0, ¿no? Sin embargo, hay grupos organizados, es decir, que pueden movilizar a mucha gente en poco tiempo, hay grupos con presión mediática, es decir, que son capaces de exponer a mucha gente sus opiniones e influenciar, que copan en cierta medida los procesos participativos. Cuando hay dificultad de trasladar a la gente las alternativas, de alguna manera una votación online participativa que podría sonar muy bien, en realidad no se está dando voz a tanta gente, ¿no? Por otro lado, la cuestión de las minorías. Todo el mundo es considerado igual, pero hay gente que se juega en la vida lo que se está decidiendo. Habría que preguntarse si todo el mundo puede decir sobre todo el tiempo, o hay mínimos vitales y derechos básicos que no pueden someterse nunca a votación. Otro elemento serían las comunidades. Al aumentar la capacidad de decisión de las personas sobre la unidad en la que se vive, por ejemplo, los barrios o los distritos, también se pueden generar nuevas fronteras y competencias por los recursos. Cabría plantearse que no puede haber autogobierno sin federalismo de algún tipo, ¿no? Sin solidaridad entre esas unidades. Son algunos de los problemas que hemos ido viendo, ¿no? Porque una vez conquistada la ciudad, el espacio público quedaría por construir una democracia urbana. Desde las instituciones, estas nuevas candidaturas, pero siempre a partir también de la gente, ¿no? Vivimos momentos duros y creativos, cuando democracia ya no es votar cada 4 años, sino un proceso vivo y conflictivo, nos encontramos con nuevos retos, ¿no? Nuevas preguntas. Parece que la democracia, entendida como autogobierno equitativo, informado y comprensivo, no es un punto de partida, sino un punto de llegada. En una sociedad desigual no existe la participación perfecta. Cabría entonces pensar que democracia es verdaderamente cuando todas las personas de la sociedad tienen el tiempo y los recursos materiales e intelectuales para participar y decidir. Por ello, la primera labor de una democracia es enfrentarse a la desigualdad. Una sociedad desigual no puede ser democrática porque no permite a sus ciudadanos participar al mismo nivel. Unos deciden más que otros. Queda ahora abierta, pues, la lucha, el camino de construcción de una democracia urbana real. Muchas gracias. Bueno, yo voy a... Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar en Málaga. Bueno, pues está aquí invitado. Muchas gracias a Chinoski, que es un poco la persona de contacto, y a los compañeros también de Malaventura, y a Eduardo Serrano. Y bueno, por un lado, más o menos la sensación que tengo es que cualquiera de los que estáis ahí podría estar aquí también. Más bien es como intentar generar una conversación, ¿no? Y como empezamos, bueno, va a ser una intervención un poco teórica, específicamente sobre esto del derecho a la ciudad, ¿no? ¿Qué significa o qué significaciones se le han dado, ¿no? Y bueno, espero que sea de interés, y más que nada son algunas preguntas, ¿no? Algo más quería decir, pero ahora me acordaré. Bueno, esto es la Casa Invisible, ¿no? Que creo que es una ocasión, lugar de construcción de derecho a la ciudad que ya nos acompaña, bueno, y antes la Casa de Iniciativa con sus 1 puntos varios, ¿no?, desde hace tiempo. Y entonces voy a utilizar, bueno, voy a centrarme en Henri Lefebvre, no sé si se dice así exactamente, pero es un poco el que, por lo menos se supone que enuncia esta idea del derecho a la ciudad en los años 60, y viene de una raíz así marxista, pero con algunas innovaciones. Y luego, como ha comentado Eduardo, pues tanto, bueno, David Harvey, que es un geógrafo inglés, pero sobre todo últimamente, bueno, los últimos 20 años norteamericano, ¿no?, basado en Nueva York, pero ahora está por todo el mundo, ¿no?, y yo creo que también continuó con la tradición marxista, pero con bastantes innovaciones, sobre todo últimamente, en mi opinión, bueno, y luego lo aplica a la geografía y a la ciudad de una manera muy sabia, ¿no? Y luego algunos comentarios finales, preguntas con Negri y Hart, ¿no?, que creo que introducen otras posibles matizaciones sobre el derecho a la ciudad, y Silvia Federici, porque todos eran hombres, ¿no? Y de pronto digo, bueno, ¿aquí qué pasa?, ¿no? Lo que ocurre es casi siempre, ¿no? Y bueno, la primera idea es de los derechos, ¿no?, el derecho a la ciudad, ¿no? Pues la verdad que no soy de derecho, pero sí entiendo, y creo que estábamos de acuerdo, ¿no?, que los derechos no es algo que tenemos, o bueno, como el derecho natural y tal, sino más bien los derechos, como lo entendemos, supongo, desde hace mucho tiempo, pero yo diría desde Foucault, por ejemplo, es una cosa que construimos, ¿no?, y que es el resultado de unas relaciones de poder o de un equilibrio de poder entre los que exigen o demandan o ejercen determinados derechos y los que se lo pueden impedir, ¿no? Y en ese equilibrio que va evolucionando, ¿no?, a lo largo de la historia, pues se configuran determinadas cosas que podemos hacer o que y de esa manera el derecho a la ciudad quizás sea un derecho siempre por hacer, ¿no? Pero como lo presenta muy específicamente Lefebvre, yo creo que sigue, hemos visto, ¿no?, estas instancias, ¿no?, pero sigue por construirse, ¿no?, y además que tenemos que inventar que es además de alguna manera, ¿no?, según Lefebvre, ¿no? Entonces, bueno, aquí recordaba ya esto en plan más nostálgico. En 2010 coordiné unas jornadas aquí con Nico Squiggly, entre otros, ¿no?, un compañero también de La Invisible, que ahora está dedicado más a su familia, creo. No, es que no veo mucho, pero creo que no está. Y algunos, bueno, y Pablo de Soto, mi socio, que ahora está en Brasil, en fin, y José María Sánchez Laulé, otro amigo y compañero, pues una jornada que se llamaba Repensando la Metrópolis en 2010, un poquito antes de estas prácticas experimentales en torno a la construcción de nuevos derechos urbanos, ¿no? Esa idea de que los derechos, pues, los construimos en la lucha, ¿no? Y bueno, teníamos una serie de secciones o capítulos: trabajo, precariedad, migraciones, gobernanza cultural, nuevas instituciones del común, vivienda y derecho a la ciudad ecosófica, que era un poco como ecológica, y la ciudad informacional, devenir, el cibor, un poco las tecnologías, ¿no? Y pues siempre me alegra contar que, entre otros muchos amigos y compañeros, estaba Ado Colau, estaban compañeras del observatorio, bueno, creo del observatorio, Débora Dávila, Marta Malo, estaba, bueno, Daniel Vázquez, que ahora está asesorando en tecnologías o ha estado asesorando el Buen Vivir, y muchos compañeros que están en los ayuntamientos, están aquí y tal, ¿no? Y fue, bueno, pues una ocasión. Voy a ir un poco atrás, ¿no?, aunque igual muchos lo conocemos, pero o todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que he descubierto releyendo a Lefebvre estos días, ¿no?, un poco entre la producción y la reproducción social, que son dos conceptos que proponen Marx y Engels, o que por lo menos lo desarrollan en su momento, y luego Eduardo me corrige porque él sabe más que yo de esto y de otras muchas cosas. Bueno, pues entonces hay como una esfera de la producción, del trabajo, de lo que se considera trabajo, en la cual alguien dispone de un dinero que quiere reproducirlo, eso se llama capital, ¿no?, ese dinero que se invierte para aumentarlo, compra máquinas y materiales, que le llaman capital fijo, y una fábrica y tal, y alquila, compra la fuerza de trabajo durante un cierto tiempo, nuestro trabajo, y genera una plusvalía, un plusvalor que, según Marx y la teoría del valor trabajo, se genera por hace los trabajadores. Las máquinas no generan valor, sino el valor lo generan los trabajadores, ¿no? Y el precio del trabajo, bueno, el precio de la fuerza de trabajo, según la teoría del valor trabajo, yo creo que es actual. Por ejemplo, ahora Paul Mason, que es un libro de este postcapitalismo, la explica muy bien y la recupera, es lo que cuesta a los trabajadores reproducir su vida. Ir por la noche a comer, recuperarse para poder ir a trabajar, y también como clase social, la reproducción social es pues tener los hijos, tal, no sé qué, los cuidados, ¿no? Y típicamente, pues, como sabéis, pues había una especie de acuerdo o equilibrio de poder en que las mujeres pues se dedicaban a más bien, además, a ocuparse de los cuidados además del trabajo, ¿no? Y luego con ese dinero pues se compraba lo necesario para vivir, y dentro de lo necesario para vivir, pues ese coste, decía, de la fuerza de trabajo, decía Marx, que era un coste que depende del momento histórico y de ese equilibrio de poder, ¿no? Y es el coste, pues, de comer, de vivir, de educarse, de tener una casa, de tener una calefacción, etcétera, que es la ciudad, de alguna manera, ¿no? O aquellos aspectos de la ciudad que son necesarios para la reproducción social, ¿no? En su esquema más básico, lo que nos pagan a nosotros nos lo gastamos en vivir, en reproducirnos, ¿no? De manera que somos los trabajadores y trabajadoras, según esta interpretación, esto es una interpretación, un dispositivo para la circulación y acumulación de capital. Es decir, que nosotros producimos, nos pagan, nos lo gastamos en vivir, en comer, para poder volver al día siguiente o al lunes siguiente, ¿no? Pero claro, eso es el cuánto vale, que es, y el coste este, decía Marx, que era lo que era una vida digna, ¿no? En cada momento, claro, en el siglo XIX, 1850, una vida digna era 14 horas de trabajo y morirse a los 35 años. Hoy, hace 15, 20 años, una vida digna era otra cosa. Hoy parece que una vida digna se está reduciendo bastante, ¿no? Entonces, la idea que propone Marx es que cómo se define el coste de la fuerza de trabajo es un conflicto entre los trabajadores como conjunto y el capital como conjunto, y es lo que se llama la lucha de clases, ¿no? Creo yo. Bueno, según David Harvey, según una interpretación un poco ligera, ¿no? Este dibujito, es que tenía estos dibujitos que había hecho para mi clase, me gustaba mucho, entonces digo, bueno. Pero, de alguna manera, la idea es que el coste de la vida de la clase trabajadora, pues, es la vivienda, es el ocio necesario para poder vivir, es la educación necesaria para poder trabajar, es la salud necesaria para curarse cuando está enfermo, y el conjunto de servicios que se definen como reproducción social, ¿no? Una parte del trabajo, según esta teoría, ¿no? Esta imagen de The Funambulist es, pues, un barco negrero, cómo metían a todos los negros que capturaban en afro, que se iban a convertir en afroamericanos, pues que capturaban, según David Graeber, con mecanismos relacionados con la deuda, por cierto, que hemos estado hablando de él, pero bueno, y los metían ahí para que vivieran y llegaran. Es decir, que el coste de esta fuerza de trabajo era el barco y este espacio. Nosotros tenemos un poco de más espacio, ¿no? Le Corbusier, por ejemplo, pues esa vida digna y la vivienda de esta otra categoría, poco a poco, digamos, se va demandando que ese coste de la fuerza de trabajo, que es la ciudad, la parte de la reproducción social de la ciudad, tiene más calidad. Esto, pues, 40, 50 años, los años 40, 50 en Sevilla, un barrio popular. Robert Moses, por ejemplo, bueno, cuando va avanzando el estado de bienestar o las conquistas sociales, pues también aspiramos al ocio. Entonces, por ejemplo, Robert Moses, que luego se convierte en una bestia negra de Jane Jacobs, ¿no? Porque quería destruir el centro de Nueva York, pues una de las cosas que hace es parques, jardines, piscinas para la clase trabajadora que se convertía en clase media en Estados Unidos, ¿no? Pues una piscina en Queens, me parece, en los años 40, 50. Y hay este cambio en el que, de pronto, bueno, pues como las cosas que se fabrican las tiene que comprar alguien, los trabajadores se convierten en consumidores, la producción en masa, y las propias cosas que construimos como clase, pues también las compramos, ¿no? Y es ese ciclo dispositivo, los cuerpos como dispositivo de circulación y acumulación del capital. Esta es una foto así de Levittown, que es uno de los grandes proyectos de construcción de vivienda americana, ¿no? Semipopular, que venían con los electrodomésticos ya como una de las nuevas cosas que mejoraban ese, digamos, equilibrio de poder vivir dignamente, pues ya era tener una cocina moderna, tener electrodomésticos, tener un coche en el mejor de los casos, ¿no? La clase media, este emergente americano, pues el Mustang este maravilloso, ¿no? Yo también soy fetichista de las máquinas, del 63, el primer Mustang, ¿no? El 62-63, ¿no? Esta idea de tal. Y bueno, entonces el libro de Lefebvre con el derecho a la ciudad, de alguna manera, bueno, es un articulito al que yo me refiero, ¿no? Comienza diciendo, bueno, todo esto que es necesario para la reproducción de la vida está bien, pero ser humano o nosotros queremos hacer otras cosas, no solamente queremos comer, bueno, hacer un poco de tener la salud cuando estamos enfermos y a estudiar para poder trabajar luego, sino hay otra cosa, ¿no? Que es que el, y que además eso la modernidad lo resolvió como fragmentación, ¿no? Si aquí trabaja la típica ciudad moderna, Le Corbusier, la zonificación, ¿no? Trabajo, vivienda, circulación y ocio, todo separado. Y entonces, vamos a ver, aquí tengo algunas citas, pero bueno, habla que aparte de esas necesidades básicas, un deseo fundamental del que el juego, la sexualidad, las prácticas físicas como el deporte, las prácticas creativas, el arte, el conocimiento, son expresiones, momentos, expresiones y momentos particulares que pueden más o menos superar la división y fragmentación de las actividades. Este es un lenguaje un poco raro, pero bueno, los situacionistas también hablaban, ¿no? Del urbanismo de la separación y un urbanismo unitario que fuera capaz de construir una vida que fuera un mundo con sentido, ¿no? Y entonces, bueno, por resumir, porque ya creo que llevo bastante tiempo, él dice, el derecho a la ciudad es el derecho a producir, a hacer nuestra vida, a convertirla en una obra, dice, ¿no? Como obra, como la obra de Beethoven, una obra de un artista o una obra de un artesano, ¿no? Y nuestra propia vida como obra y la ciudad como obra, es decir, como creación en la que van los cuerpos y las mentes y los deseos, ¿no? Y con un valor conjunto, ¿no? Entonces, creo que va, o sea, va un poco más, lo que por eso he empezado por la reproducción social, va más allá de resolver la reproducción social, ¿no? Él dice, el derecho a la ciudad, bueno, no puede ser concebido como un simple noche de visita, el poder ir al centro y a la catedral, etcétera, solo puede ser formulado como un derecho a la vida urbana transformada y renovada, es decir, a inventar nosotros nuestra vida y la ciudad, ¿no? Y el texto esto en realidad yo creo que no es muy leído porque, por lo menos en la Escuela de Arquitectura, porque dice, solo la clase trabajadora, bueno, puede construir esta nueva ciudad, ¿no? Él dice que hace falta una nueva ciencia urbana, que hace falta el arte, para, que es el que tiene esa capacidad también de reunir esa fragmentación, ¿no? Y bueno, entonces me parece que va más allá de, no solamente es el derecho a tener parques, a tener escuelas, a que haya una justicia espacial, como dice Eduard Soya, ¿no? Que todos los barrios tengan el derecho a su equipamiento, a una misma calidad urbana, ¿no? No que el centro esté muy bien y las periferias o los barrios pobres estén muy mal, sino es el derecho a construir la ciudad como obra, una nueva ciudad y a una nueva vida, ¿no? Es un poco abstracto, ¿no? Pero a la vez yo creo que todos los que estamos, bueno, muchos de los que estamos aquí, fui a una conferencia maravillosa de Quique España y de Eduardo, nos decía, nosotros nos dedicamos a producirnos a nosotros mismos, ¿no? A nuestra ciudad, ¿no? Estábamos. Bueno, voy a acabar rápido casi con preguntas, ¿no? David Harvey, muy lefebvre, bueno, es más joven que Lefebvre, que no, pero de alguna manera vivió en París y coincidió con él, ¿no? Y tiene varios libros así muy relevantes, tanto si queréis estudiar El Capital de Marx, ¿no? Pero bueno, el de Ciudades Rebeldes y el de 17 Contradicciones del Capital desarrolla esta cuestión de Lefebvre así muy, muy bien. Y tiene, lee un texto este, ¿no? También como lo de la hacemos la ciudad y la ciudad nos hace a nosotros, ¿no? Esto se supone que lo dijo Churchill dos veces, una en la IA, el Architectural Association, y otra en el Parlamento, pero a su vez se supone que lo tomaría de alguien en los años 30, ¿no? Y luego lo cita uno que se llama Stewart Brand, que es como un tecno hippie convertido ahora en bueno, de tipo Apple o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, dice Harvey, ¿no? Que hay algunos matices. El derecho a la ciudad es mucho más que el derecho de los individuos o los grupos a acceder a los recursos que la ciudad encarna. Lo que hablábamos antes, ¿no? El espacio, los equipamientos, etcétera. Es el derecho a cambiar y a reinventar la ciudad según el deseo de nuestros corazones, dice. La libertad de hacernos y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de los más preciosos, si bien más descuidados, de entre los derechos humanos. Bueno, y quizás por esta razón la gente se preocupa por la ciudad, pero bueno, venía con eso de la idea, ¿no? Nosotros hacemos la ciudad nos hace a nosotros, o sea que el derecho a hacer la ciudad es un derecho a hacernos a nosotros también y al revés, ¿no? En esa recursión, ¿no? Y luego, por acabar, dos preguntas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, Michael Hardy y Antonio Negri, que algunos también, bueno, o muchos están muy familiarizados y algunos quizás os suene, bueno, son unos pensadores así de izquierda también y proponen, bueno, con muchos otros autores, pero la idea está de los comunes, ¿no? Pero la escuela esta italiana que se llama posoperaísta, ¿no? Ellos tienen una hipótesis que de la metrópolis fábrica, ¿no? Que dice que antes el trabajo ocurría en la fábrica o en la oficina y luego estaba el espacio de la reproducción o de la ciudad, ¿no? Y dice, no, ahora la producción tiene lugar en la metrópolis, en toda la metrópolis, ¿no? Lo vemos con el turismo muy bien, lo vemos con las redes, ya no hay espacio especializado en la producción, ¿no? Entonces, de alguna manera, si la producción, lo que produce, lo que genera la riqueza, ocurre en toda la ciudad, yo me pregunto si el derecho a la ciudad también tiene que ver con el derecho a la renta, ¿no? A los ingresos de esa riqueza que producimos en la ciudad como conjunto, ¿no? Bueno, ellos hablan del derecho al tiempo, lo descomponen el derecho al tiempo, que tendría que ver con el trabajo, el derecho al espacio, la movilidad y la cuestión de la apropiación de las máquinas como una instancia de las redes, etcétera, como una instancia crítica, ¿no? De lo que construye nuestro tiempo, ¿no? Claro, estamos convirtiendo el derecho a la ciudad en el derecho a todo, pero si la ciudad es lo que produce la riqueza y todos participamos de su construcción, no tiene que ver ese derecho también con recibir, ¿no? Y bueno, y entonces ellos proponen la ciudad también como el lugar de lo común, de los commons, ¿no? Que ha citado Eduardo, ¿no? Y el derecho a la ciudad como el derecho a participar en esos commons y en los beneficios que generan esos commons, ¿no? Que en su hipótesis actualmente, pues el capital, una de las estrategias que tiene es capturar y extraer valor de todo lo que se construye en común, ¿no? Que es la metrópolis, sería uno de los elementos fundamentales. Y por acabar, como decía, ¿no? Bueno, podían ser muchas otras autoras, aunque esta es una de las más destacadas, ¿no? Silvia Federici, ¿no? Que, bueno, desde el feminismo y la teoría, los cuidados, aquí me meto a lo mejor en terrenos que no domino al 100%, pero bueno, ahí está crítica a los derechos, ¿no? Y efectivamente quizás todos los otros discursos, esa idea de derecho, ¿no? Y en su lugar, pues plantean, como sabéis, construir la ciudad o el común, no tanto desde esa perspectiva de derecho, yo tengo derecho porque soy ciudadano, por lo que sea, sino desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida en el centro o de la interdependencia necesaria entre todos nosotros y nosotras y con la naturaleza, con el medio, con los otros, no sé cómo ha dicho Eduardo, que componen el territorio ese que habitamos, que es mucho más heterogéneo que de lo que pensamos. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, bueno, agradezco la invitación. Pequeña incisión inicial. Para mí me hace especial ilusión compartir la mesa con Osfa y Beatriz, porque yo llegué en España en 2004 y para mí fue una explosión emocional e intelectual enorme, ¿no? Y desde un punto de vista, digamos, más profesional, Osfa había sido para mí un referente, ¿no? Ha sido y lo es un referente, ¿no? Y Beatriz, que de alguna manera representa el tema de cómo acercarse a la cultura libre de una forma pragmática y luego todo el tema del Observatorio Metropolitano, para mí también en los primeros años de Madrid han sido muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, a veces también las cosas simbólicas son, me apetece compartirlas, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Yo me tengo que poner el móvil para no extenderme, porque al ser el tercero ya es lo más tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, entonces yo realmente lo que voy a hacer es, según el tiempo que tenga, compartir, soltar algunos conceptos que creo que nos ayudan a un poco a fijar algunas cosas que ya se han dicho, ¿no? intentado de alguna manera asociar las cosas como mucho más, bueno, mucho más tampoco mucho, pero digamos intentando encontrar algunos elementos de reflexión que nos ayudan a aterrizar los conceptos que ya se han hablado, ¿no? Antes de pasar a ello, quería un poco proponeros esta reflexión entre dos maneras que no son alternativas, sino que para mí son complementarias de cómo podemos entender la ciudad. Y repito, es exactamente lo que ya han presentado Beatriz y Osfa, que es un poco, creo, un poco todo lo que estamos viviendo también ahora con la riqueza que nos propone la reflexión del nuevo municipalismo, que es un poco asociar a esa libertad que nos han inculcado, ¿no? También un poco con la idea del sueño americano, que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener la oportunidad de elegir, ¿no? Entendemos que eso es muy cierto, ¿no? También en países como España, que han tenido incluso dictadura, y yo también soy italiano, ¿no? Y lo hemos tenido. Entonces, lo de elegir parece como lo mejor que uno puede tener, y sin embargo, en cuanto nos centremos un poco más en la vida de todos los días, ¿no? Como acaba de decir también Osfa con el derecho a la ciudad, si nosotros no entramos en el construir, realmente quizás somos parte de una maquinaria, ¿no? Que sirve simplemente a producir, ¿no? Entonces, creo que es importante preguntarnos esto, ¿no? Y cómo nosotros los ciudadanos podemos ser actores de esa construcción de la ciudad, ¿no? Que ya mencionaba desde el principio Eduardo. Y para ahí algunos elementos un poco de reflexión, ¿no? Pasar de la idea de la délega a una idea de la participación, pasar de la idea de la especialización a una idea de la hibridación, pasar de esa idea de que en el espacio urbano siempre es bastante claro cuál es nuestra posición de productor o consumidor, ¿no? Y ver si somos capaces de ser prosumidores, ¿no? Que es la hibridación entre las dos cosas, y luego pasar del aislamiento a la inteligencia colectiva, ¿no? No hay tiempo, pero simplemente un poco insistir en algo que además en lo que estamos viviendo, yo diría mi generación, de una manera como muy, muy violenta, ¿no? Que es el fracaso de un modelo basado en la especialización que nos proponía, digamos, a nuestra generación, después de las luchas y de las conquistas de nuestros padres, hacia un estilo de vida quizá también un poco monótono y en Italia se dice pequeño burgués. No sé si en español se dice igual, pero que realmente de alguna manera nosotros habíamos esperado, luego personalmente cada uno lo podía ver de una forma diferente. Al final todo estaba basado en esa idea de la especialización, de que si todos nos especializamos en algo, ¿no? La sociedad mejora porque todos somos muy buenos en algo, ¿no? Y entonces también personalmente esa idea de ser el mejor, de ser el que sabe más, el que va a conseguir el mejor puesto, ¿no? Entonces especializarnos, estudiar, etcétera, etcétera. Y hoy nos damos cuenta que es un modelo que no funciona, justamente porque se olvida de algo muy importante, que es que somos parte de una sociedad, ¿no? Entonces, que a lo mejor en lugar de hacer el coche más sostenible, igual tenemos que repensar toda la movilidad de la ciudad, ¿no? Son ejemplos así un poco tontos, ¿no? Entonces, por ahí pasar del aislamiento a la inteligencia colectiva. Eso también un poco se ha comentado. Realmente nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en ciudades fragmentadas, ¿no? Donde en cada lugar está ya establecido lo que nosotros podemos tenemos ganas de hacer incluso, ¿no? Algunas veces, digamos, los límites nos lo ponemos nosotros mismos por un imaginario cultural y colectivo que hemos recibido de la sociedad, ¿no? Y ahí yo a veces, bueno, no soy muy preciso quizá con las citas, pero soy un poco un investigador, un poco, ¿cómo se puede decir?, de andar por casa, ¿no? Pero leí algo muy interesante de un antropólogo, creo que es Tim Ingold, no sé si es antropólogo o sociólogo, creo que es antropólogo, pero me gustó mucho que él nos decía que, hablando también, lo comentaba antes Eduardo, de la ciudad escuela, que es un proyecto que realmente es el resultado del trabajo de muchas personas en la que yo simplemente colaboro. Nosotros nos hemos acostumbrado a la idea de que Lo que nosotros vivimos, entonces, el espacio urbano, la ciudad, es el resultado de la construcción de nuestros predecesores, ¿no? Y entonces, cuando lo que nosotros vivimos lo consideramos simplemente como la producción de aquellos que estaban antes de nosotros, nosotros nos limitamos simplemente a ser usuarios pasivos de ese espacio, ¿no? Y lo que dice Tim Ingold es que realmente, incluso en la parte de conocimiento, lo que nosotros recibimos no es exactamente el conocimiento de nuestros padres, sino un contexto en el que nosotros tenemos que volver a recrear un nuevo conocimiento, ¿no? Y eso creo que es muy importante, la reflexión que podemos tener de qué es el derecho a la ciudad, con esa dificultad de entender qué es el derecho, justamente en esa capacidad de no solamente entender que tenemos que construir una nueva ciudad, sino realmente ser protagonistas de los procesos de aprendizaje de esa misma ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo heredamos un contexto en el que nuestros padres han creado un cierto conocimiento, ven nosotros cómo seguimos creando un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, en eso, todo lo que es claramente también una cosa que a mí me interesa bastante, que es la dimensión digital, cómo todo eso además cambia bastante, ¿no? Se ha comentado también, lo comentaba Beatriz, cómo en el 15M se ha visto de una forma por fin tan evidente que lo digital y lo presencial realmente son parte de la misma realidad, ¿no? Que simplemente es una cuestión cultural y de cómo lo usamos. Y ahí empiezo, ¿cuánto he evaluado ya? ¿5 minutos? ¿10? Me quedan 10. A soltar un poco de conceptos que creo que pueden ser útiles un poco para el debate después. Entonces, uno es el ambient awareness, que digamos que en castellano nunca sé muy bien cómo traducir, pero digamos la conciencia del entorno, la percepción del entorno, ¿no? Cómo realmente una cosa de que creo que es muy importante es que en nuestra falta de entender el espacio que vivimos como un territorio, ¿no? Como comentábamos antes, realmente lo que está ocurriendo es que nosotros hemos perdido cualquier tipo de capacidad de percibir qué es lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Es una cosa tan sencilla, pero es lo que ocurre, ¿no? Y la anécdota para hacer entender lo que digo, la repito a menudo, pero una vez más, ¿no? Una cosa que viví en 2002 en París me hizo entender esto, ¿no? Estaba viviendo en París, estudiante, Y escuché, el 2002 hizo muchísimo calor y estaba escuchando la radio y de repente escucho un anuncio del ayuntamiento que básicamente decía, por favor, si sabéis que a vuestro alrededor viven personas mayores, por favor intentad comprobar si siguen con vida. Porque la gente mayor estaba aislada, completamente sola, y estaba muriendo porque nadie se preocupaba de ellos, ¿no? Entonces, para mí eso es, para mí fue una cosa, nunca había oído eso, ¿no? Cómo realmente ha llegado a ser la sociedad de esa forma para que nosotros no tengamos ningún tipo de conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque no es el hecho de que nos desinteresamos de los demás, sino que es que incluso en muchos casos ni siquiera lo sabemos, ¿no? No sabemos quién vive a nuestro alrededor, ¿no? Y otro tema que para mí es interesante es reflexionar sobre conceptos como la autocracia, que digamos nos ayudan a ir más allá de conceptos más o menos manidos o entendidos, como puede ser la democracia, otros modelos de organización. La autocracia, a ver si lo explico bien, pero digamos sustancialmente es, yo lo entiendo como la capacidad de un grupo de personas de organizarse sobre la marcha para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, viene del latín ad hoc, ¿no? Que es como adaptado a la situación. Y es muy interesante como concepto porque muchas veces nosotros sabemos que los grupos, incluso grupos muy importantes, ¿no? Como puede ser incluso partidos, sindicatos, etcétera, nacen con un objetivo muy, muy concreto, ¿no? Y muy loable en muchos casos. Lo que ocurre, sin embargo, es que la infraestructura se vuelve tan importante que al final perdemos de vista cuál era el objetivo inicial de la creación de ese grupo, de ese, por ejemplo, sindicato, partido, que son las cosas que me parece describir como más fáciles, ¿no? Entonces, al final, la energía que se invierte en muchos casos es mayor en mantener en vida esa infraestructura que perseguir el objetivo por la que ha nacido esa propia infraestructura, ¿no? Y en eso quiero recordar una experiencia también muy bonita que he vivido en Madrid, con una serie de personas que empezamos a montar unos encuentros que se llamaban EduMeet, que básicamente eran encuentros para reflexionar sobre la pedagogía, ¿no? Cómo aprender entre pares. Y lo que me gustó mucho de esos encuentros es que desde el principio eran absolutamente autocráticos, ¿no? Nosotros ni siquiera sabíamos si nos íbamos a encontrar la semana siguiente, ¿no? Todo surgía desde las redes. De repente, si alguien tenía ganas de hacer otro encuentro, lo empezaba a tuitear y los demás contestaban y dice, vale, pues entonces nos vemos, y se decidía dónde nos veíamos, etc. Y era interesante esto porque éramos conscientes de que estábamos creando un grupo interesante, pero queríamos ser también al mismo tiempo inclusivos. Y eso quiere decir que nosotros, al no definir cuándo era la próxima cita y ni siquiera de qué se iba a hablar en la próxima cita, permitíamos, en teoría, luego eso siempre es cierto hasta cierto punto, permitíamos a cualquier persona que participaba de ser igual a los demás, porque realmente la agenda, el tema, se decidía entre todos. Imaginaros, de repente se decide, quedamos el jueves, se presentan ahí 20 personas, algunas se conocen, otras no, y entonces tenemos que empezar a decir, ¿de qué hablamos? Uh-huh. Porque no hay algo que ha sido decidido por otros que se encontraron antes, ¿no? Y eso para mí es adogracia. Y acostumbrarnos a hacer eso, que es algo que en el 15M lo hemos vivido a menudo, ¿no? Nos acostumbra a entender que como ciudadanos, como personas, podemos tener una capacidad de construir inteligencia colectiva sin la necesidad de tener infraestructuras, ¿no? Y bueno, yo añadiría también lo comento. Entonces, otro concepto que también todo esto para mí ha sido aprendizajes justamente de ese entorno que he podido vivir en Madrid. Otro concepto que me gusta mucho es la idea de la institución. Todos sabemos que es una institución, ¿no? Es una organización que tiene sus propios límites definidos, físicos, como puede ser, por ejemplo, la térmica, ¿no? Es una institución, tiene sus propios edificios, tiene su programación, tiene sus recursos humanos, etc. Entonces, todo está claro, ¿no? La institución es, de alguna manera, aquella institución que intenta abrirse hacia afuera y dejar fuera de control algo de su propia identidad, de su propia esencia, ¿no? Es decir, que y aquí hay un ejemplo muy bonito que por ejemplo he visto, para no citar siempre cosas europeas, que es una cosa que he visto en París, pero que se ha replicado, lo he visto también en Santiago de Chile, un espacio cultural que de repente, por tener unas fachadas de cristales que reflejan muy claramente, ¿no?, que funcionan al final como espejo, de repente se vuelve un espacio donde los jóvenes van a ensayar para cierto tipo de baile que ahora está bastante de moda, no recuerdo cómo se llama, pero de repente grupos de personas van en este centro cultural y ensayan, ¿no? Entonces, imaginaros un centro cultural con bibliotecas, etcétera, y de repente fuera el contexto es completamente diferente, ¿no? Una institución lo que haría es, no, esta institución no ha nacido para eso, vosotros no pintáis nada aquí bailando, esto es una institución seria, les echaría, ¿no? Sin embargo, allí la institución entendió, entonces se entendió instituyente, entendió que realmente eso era algo que era interesante, que de alguna manera estaba generando algo que no estaba previsto desde el principio, ¿no? Y otro concepto que me gusta mucho, me faltan cinco, ¿no? Cuatro. No. Se acabó. Uno, dos. Con esto acabo entonces de la multipertenencia. Es un concepto que también que me gusta mucho, creo que lo oí por primera vez de un investigador también que me parece muy interesante, que es Mayo Fuster, que trabaja también mucho en el tema de los procomunes, sobre todo procomunes digitales. Y entonces, la multipertenencia es, nuestra capacidad de pertenecer claramente a diferentes grupos, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a pertenecer a grupos exclusivos, ¿no? Si perteneces, por ejemplo, a un partido, en principio no puedes pertenecer a otro, ¿no? Si perteneces a una religión, no puedes pertenecer a otro, ¿no? Si eres ateo, no puedes decir que eres religioso, ¿no? Si perteneces a un equipo de fútbol, no puedes ser otro. Si eres arquitecto, no eres ingeniero. Todas estas, digamos, un buen amigo lo llama los packs, además. Es decir, que muchas veces hay cosas que van por packs, ¿no? Si eres de izquierda, no te gusta esta cosa. Si eres de derecha, no te gusta esta otra, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a pertenecer a un grupo, ¿no? Más o menos homogéneo, ¿no? Entonces, lo que realmente nosotros hemos vivido de una forma muy potente con el 15M es justamente que de repente nos hemos encontrado en la práctica multiperteneciente, ¿no? Es decir, que en el fondo estamos viviendo una experiencia que no tiene nada que ver con pertenecencias anteriores, es decir, no éramos parte de un mismo sindicato, de un mismo partido, no estábamos ahí por debajo de una bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto realmente es muy importante porque, digamos que, volviendo a lo que comentaba antes también de Tim Ingold y otros temas, la autocracia, etcétera, nos permite entender que los espacios que habitamos muchas veces se nos escapa porque nos refugiamos en la pertenencia a un grupo que piensa de una forma, que actúa de una forma y que además está estructurado con sus propios representantes que se encargan de defender nuestro propio estilo de vida, ¿no? Y entonces creo que este concepto es importante para que nosotros prácticamente podamos entendernos como nuevos ciudadanos. Y quiero hacer un poco de publicidad, ya que estamos aquí, y termino. Desde hace unos meses hemos lanzado una plataforma que se llama Diseño Cívico, y lo comento porque Eduardo me comentó también la voluntad de poder hablar de cómo nos ponemos en discusión como profesionales, ¿no? Y hicimos ese comentario sobre si soy diseñador cívico o no. Y entonces, bueno, creamos esta plataforma, os invito a descubrirla, que hacemos también cursos online, etcétera, con un poco la idea de, es igual podríamos inventarnos, tampoco hace falta inventar siempre nuevas palabras, ¿no? Pero inventarnos una nueva manera de entendernos como profesionales, más allá de ser arquitectos, más allá de ser sociólogos, economistas, etcétera, hibridando un poco todos esos conocimientos para entendernos como agentes cívicos, ¿no? Pero desde un punto de vista profesional. Y termino, y lo que me gusta de eso de lo cívico es que nos permite hablar de los ciudadanos, de la ciudad y de cómo nos organizamos, de la gobernanza, sin tener que utilizar la palabra política, ¿no? Es decir, estamos hablando de política, pero no usamos la palabra que a veces asusta, ¿no? Y entonces, bueno, ya está, la cuña publicitaria la he hecho y podemos empezar.